Semana 17 de la NFL. Se nos acaba la temporada regular y también es la última semana del año 2000, el último día del año 2015, de hecho. Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3. Soy Joaquín y vamos a platicar de los partidos de esta jornada 17. Algunos partidos ya no tienen ninguna relevancia, ninguna significancia. Y ya no me voy a detener en el tema de fantasy fútbol porque pues, prácticamente las ligas ya terminaron. Espero que les haya ido bien. En mi caso, yo jugué 4 ligas season long. En 3 pasé a los playoffs, en una no pasé a los playoffs. De las 3 que pasé a los playoffs, en las 3 llegué al campeonato. Y de las 3 en las que llegué al campeonato, gané una y me quedé en segundo lugar en las otras 2. Fue una buena temporada de fantasy, pero bueno, con todas las lesiones, creo que este año la administración de los equipos de fantasy fue particularmente complicada. Pero en lugar de platicar de fantasy fútbol esta jornada 17, voy a dar como siempre mi outlook de los partidos en términos de apuestas. Y voy a dar un resumen de lo que yo vi en la temporada de cada uno de los equipos. Y voy a más o menos proyectar qué pienso que va a pasar como siguiente paso para cada una de las franquicias que se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, empecemos. El primer juego del que voy a hablar es los New Orleans Saints visitando los Atlanta Falcons. La verdad es que los Falcons, una de las grandes decepciones, empezaron ganando 5 partidos al hilo y la ofensiva parecía imparable, pero empezaron a mostrar sus vulnerabilidades, se empezaron a dar cuenta que su defensiva no era suficiente, se empezaron a meter en problemas. Pese a que tienen talento defensivo de primer nivel como Desmond Trufant, creo que el conjunto defensivo no funciona lo suficiente. Y también no vale la pena echarle la culpa solamente a la defensiva. La verdad es que es alarmante lo mal que jugó Matt Ryan la mayoría de la temporada, ¿no? Teniendo armas como Julio Jones y el descubrimiento de Devonta Freeman como una opción en el flat para pases cortos. Devonta Freeman, un corredor que le gusta llevarse todo al exterior y es muy productivo en esos escenarios. Creo que el decision making de Matt Ryan realmente fue alarmante en algunas situaciones, y considerando el salario, el sueldo que tiene y considerando el tiempo que lleva en la liga, creo que si bien no es suficientemente grave como para que Falcons busque alternativas, sí creo que esta temporada van a empezar a preguntarse qué tienen en Matt Ryan y si Matt Ryan es el quarterback que los va a llevar lejos en algún lugar, ¿no? La verdad es que Matt Ryan siempre había sido un quarterback, si no bien espectacular, y yo nunca lo he considerado de élite, definitivamente siempre lo he considerado entre los 10, 12 mejores de la NFL, y por eso mismo me sorprende lo mal que jugó. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que van a despedir a Thomas Dimitroff como general manager. Creo que tienen un buen coach con Dan Quinn, y creo que necesitan tener un draft muy defensivo, echarle un ojo a free agents defensivos, y creo que si le dan piezas a Dan Quinn para construir una defensiva dominante, y si pueden limpiar un poquito los errores de Matt Ryan y restablecer una buena ofensiva, creo que estos Falcons pueden estar bien posicionados para el 2016, pero sí espero cambios en la administración, y casi casi pudiera apostar que Thomas Dimitroff se va del equipo, ¿no? Y pues por el otro lado tenemos a los Saints, unos Saints que pues la ofensiva se vio potente en algunos momentos, siguen teniendo un quarterback con un cañón en el brazo que es Drew Brees. Empezó a mostrar su edad en esta campaña de 2015, pero finalmente sigue siendo un buen quarterback. Desafortunadamente, yo creo que estos Saints, que a veces es muy divertido verlos jugar, van a entrar a un cambio completo de régimen. Yo creo que los dueños van a cambiar por completo el outlook del equipo, lo cual implica que yo espero dejen ir o despidan a Sean Payton. Y no me hace para mí ningún sentido tener un coach nuevo y retener a Drew Brees. Se está reconstruyendo, el salario de Drew Brees se vuelve prohibitivo. Y por su edad, Drew Brees ya no es un quarterback en el cual puedas reconstruir una ofensiva y tenerle paciencia hasta que madure, ¿no? Entonces yo creo que Drew Brees también pudiera haber jugado su última temporada con los Saints, pese a que él dice lo contrario, y hay una posibilidad de que se quede en New Orleans. Mi expectativa es un cambio de régimen completo que incluya también un cambio de quarterback. Los Saints, pues desafortunadamente estuvieron limitados toda la campaña con una de las peores defensivas de la liga, si no la peor defensiva de la liga. Y pues esas son las cosas, ¿no? Hoy en día en la NFL el juego aéreo dicta el paso prácticamente, y si tienes una defensiva secundaria tan terrible como la que tuvo Saints, es muy difícil tener éxito. En términos de apuestas, el partido está para 53 puntos. Si ambos equipos simplemente le quieren dar una alegría al público y jugarlo todo al final, es un juego de domo, dos corebacks acostumbrados a jugar en domo. Yo creo que el partido pinta para hacer un atasque de puntos. Tranquilamente creo que pueden superar el over de 53, pero considerando que Drew Brees no está del todo sano, trae un problema en la planta del pie y jugó todo el partido pasado, pero si en este partido dicen que ya no vale la pena, lo pudieran sacar temprano. Entonces la apuesta por el over está un poquito arriesgada, pero asumiendo que todo va como debe de suceder y que dan un último partido fuerte esos dos equipos, nada más por pues por dar un buen show, por cerrar la campaña en una nota fuerte, creo que fácilmente nos pudiéramos cerrar arriba de 53 puntos. Atlanta está cediendo menos 4, se me hace un poco agresivo. Si tuviera que apostar, creo que me iría por Saints, con el más 4 y el over, pero recuerda que semana 17 y la variabilidad es demasiado alta, entonces a su criterio. El siguiente partido es uno de los más interesantes de la semana porque sí tiene implicaciones para los playoffs. Los Bills de Rex Ryan se juegan su, entre comillas, Super Bowl en contra de los New York Jets. Lo único que puede rescatar Rex Ryan esta campaña y la única alegría que puede obtener después de su desastrosa primera temporada como coach de los Bills es meterle el pie a los Jets. Si los Jets pierden y Steelers le gana a Cleveland, pues los Jets se quedan fuera de la postemporada y eso le encantaría a Rex Ryan, ¿no? Yo creo que, platicando un poquito de los Bills, yo creo que Rex Ryan llegó a destruir algo bueno que estaba sucediendo en Buffalo. En el 2014 estos Bills tenían una excelente defensiva y parecían estar a un quarterback un poquito mejor de llegar a los playoffs. Y para mí, con Rex Ryan, que llegó como siempre a vender su falso bravado, sus expectativas irreales, su hociconería y su mala actitud, llegó básicamente a destruir la química que tenía este equipo. Y en realidad creo que representa un retroceso para los Bills haber contratado a Rex Ryan, ¿no? A diferencia de los Jets cambiaron de coach, trajeron a Bowles, que es un coach sobrio, es un coach inteligente, es un coach enfocado a resultados, que no habla mucho, no habla de más. Y los Jets han dado una excelente campaña y están en una victoria de pasar a playoffs. Y creo que tienen el personal y tienen el coach para hacer ruido dentro de los playoffs, ¿no? Entonces, equipos, desde el término de coaches, parados en polos opuestos. Creo que Rex Ryan no aprendió de sus errores del pasado. Y yo no creo que con los Bills Rex Ryan vayan a hacer... los Bills vayan a llegar a hacer algo relevante. Creo que Ryan va a estar un año más con los Bills al menos, pero Rex, la fórmula ya no la sabemos, va a decir todo lo que tiene que decir, va a ser hocicón, va a cantar victorias antes de conseguirlas, y finalmente pues a mí no me parece que tengan un quarterback. Tyrod Taylor, yo no veo nada especial con él, es una versión pobre de Russell Wilson en mi opinión. Entonces, para mí los Bills no han resuelto el problema del quarterback y ahora también tienen un problema con el head coach. Por otro lado, los Jets lograron establecer una buena identidad con Bowles y pese a las limitantes de Ryan Fitzpatrick, han obtenido producción sólida de él las últimas 5 semanas en particular. Y yo creo que pese a que los Bills van a tratar de hacer todo lo contrario, yo creo que los Jets encuentran la forma de ganar el partido. Creo que estos ya no son los Jets de antes. Este es un equipo que no va a poner un huevo en este escenario. Creo que van a Buffalo y aseguran su pase a la postemporada. Simplemente creo que Rex Ryan debería de aprender unas lecciones de lo que es Todd Bowles como head coach. El partido está para 42.5. Me gusta el over. Creo que va a haber más de 42 puntos en este partido. Los Jets son favoritos. Están cediendo menos 3. Que no me gusta. Se me hace que es un agresivo porque la localía para mí vale 3 puntos y los Jets cediendo de visitante se me hace un poco agresivo, ¿no? Entonces creo que los Jets ganan, no me gusta que cubran 3, pero sí creo que el partido se vaya más de 42 puntos. El siguiente partido también no tiene ninguna relevancia para los playoffs. Los Lions visitan a los Bears, ambos equipos que hasta cierto punto decepcionaron. La verdad es que yo creo que después de 10 años o 11 años que lleva Jay Cutler en la liga, creo que ya es justo decir que ningún equipo que ha tenido a Jay Cutler como quarterback ha obtenido nada de relevancia, y eso creo que nunca va a cambiar. Jay Cutler tiene todos los atributos físicos, estoy seguro que es un chavo inteligente, que tiene todos los atributos mentales, pero yo creo que a él no le importa ganar. Creo que su indiferencia no solamente la porta en la cara, sino se ha visto en el pasado en actitudes como aquel campeonato de la Nacional, que le dolía la pierna y se la pasó la segunda mitad en la bicicleta estacionaria, y los Packers finalmente amarraron el pase al Super Bowl. Creo que Jay Cutler es especialista en que lograr que despidan head coaches, y creo que un equipo con Jay Cutler como quarterback nunca va a hacer nada importante. Y la verdad es que Cutler tuvo un stretch por ahí a mitad de temporada en que lo estaba haciendo excepcionalmente bien. A partir del partido en que ganaron a los Chiefs en Arrowhead, Kotler tuvo 3 o 4 semanas que jugó bastante bien, pero finalmente los resultados de Kotler han sido los resultados de Kotler de siempre. No es todo su culpa, la defensiva de los Bears no es particularmente buena y creo que hay que meterle muchas piezas por ahí. Vamos a ver qué sucede en la offseason con los Bears. Van a perder a Matt Forte, no tiene ninguna razón para firmar un veterano running back tan caro, considerando que tienen a Jeremy Langford y que cuando Matt Forte estuvo fuera por lesión, Langford mostró que es un excelente jugador. Entonces van a perder a Matt Forte, yo creo que van a retener a Sean Jeffery, yo creo que van a seguir con Kotler y repiten los mismos pasos, van a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces yo no auguro nada bueno para los Bears en el 2016, pero ya veremos. Por otro lado, los Lions, pues un equipo que en el 2014 pasó a playoffs, inclusive estuvieron a punto de ganar los Cowboys en playoffs, salvo un par de jugadas controversiales, pero pues empezaron la temporada fatal, perdiendo partidos, no encontrando la forma de establecer identidad, y finalmente, pese a que después de los despidos de front office que hizo Marta Ford, los Lions empezaron a verse mejor. Creo que es un equipo que pues simplemente el hoyo ya era muy profundo y no alcanzaron a salir. Sin embargo, creo que los Lions están en una mejor posición que los Bears. A mí me gusta mucho los cornerbacks que tiene Detroit. Creo que la mancuerna de Quandre Diggs con Darius Slay es excelente y muy claramente de las mejores de la liga. En algunos spots me parece que la defensiva de Lions tiene muchísimo potencial. Y pese a que me preocupa el declive de Calvin Johnson de Megatron, creo que mucho de la deficiencia de esta campaña se puede atribuir a salud. Creo que le va a sentar bien ya el descanso, la off-season, y creo que en jugadores jóvenes como Amir Abdullah tienen potencial. Entonces creo que Detroit va a ser mejor en 2016. Juegan en una división competitiva en la cual los Vikings vienen para arriba y está un poquito dominada por los Packers, pero creo que Detroit tiene un quarterback, si no bien de mis favoritos y un poco frustrante para mí verlo jugar, pues Matthew Stafford ha comprobado que se puede ganar partidos con él, que tiene talento, solamente hay que definir quién es con el backfield. Creo que la rotación entre Abdullah, Joy Bell, Theo Reading no necesariamente funciona. Vamos a ver qué hacen, pero creo que los Lions tienen las piezas y creo que tienen lo que empieza o lo que pudiera ser una defensiva que debe que hablar en el 2016. Yo creo que van a despedir a Jim Caldwell como head coach, entonces también vamos a ver qué sucede con esa chamba de coaching en Detroit. El partido es un pick'em, es decir, no tiene línea. Yo le voy a dar el pick'em automático a los Lions, simplemente son mejores, y creo que si de por sí Jay Cutler es indiferente, en semana 17, en un partido que no tiene ninguna relevancia, su indiferencia pudiera ser el golpe de muerte para los Bears, que cierran la temporada con una derrota. El partido está para 45.5, me gusta el over. Entonces vamos a ver qué sucede. Este partido no tiene ninguna relevancia. El siguiente juego, los Bengals reciben a los Ravens. Y la verdad, este partido yo creo que no tiene ningún atractivo en ningún sentido, porque los Ravens ya jugaron su Super Bowl, salieron a dar el todo por meterle el pie a los Steelers y lo lograron, y creo que se emplearon a fondo por obtener esa victoria, y no creo que tenga ningún incentivo en ir a Cincinnati y hacer un esfuerzo similar. Y los Bengals, pues ellos están prácticamente congelados en el seeding que ya tienen. Yo creo que les interesa cerrar la temporada, pasar a playoffs y llegar sanos, ¿no? Por ahí hay un poquito de alerta con AJ McCarron, sufrió una lesión leve de muñeca, no parece ser nada grave, pero yo creo que este es un partido que los Bengals van a jugar muy seguros y creo que lo van a ganar, y lo van a ganar sobrados, no en virtud de un performance espectacular de su parte, sino en virtud de que espero a unos Ravens completamente drenados después de lo que hicieron la semana pasada contra los Steelers. Cincinnati va a ganar, Cincinnati va a estar en la postemporada. No hay mucho que decir aquí. Los Ravens, pues vamos a ver qué hacen. Es un equipo que también estuvieron diezmados por lesiones. Está la buena noticia de que Steve Smith al parecer no se va a retirar. Obviamente él no quería retirarse entre lesiones. Entonces van a tener Steaming de regreso. Joe Flacco lo van a tener de regreso. Van a tener de regreso a Justin Forsett. Creo que hacer algunos movimientos defensivos para regresar a ser un equipo con identidad defensiva. Pero esta temporada fue un desastre para los Ravens. Pero no son un equipo en el que yo creo que vaya a haber cambios drásticos en la offseason. No es simplemente get healthy, recuperar jugadores, replantear las cosas. Vamos a ver qué hacen en free agency, pero creo que tienen un core relativamente sólido, creo que lo va a seguir capitalizando. Y pues los Bengals, su éxito en los playoffs, pues ya lo veremos según cómo están las cosas con Andy Dalton, con AJ McCarron, pero son un buen equipo, un equipo sólido, y vamos a ver si este es el año en el que logran avanzar del primer round, perdón, del primer partido de playoffs, ¿no? Esta es una victoria que espero fácil para los Bengals. El partido está en 41.5, que se me hace sumamente bajo, pero realmente creo que está donde debe de estar, inclusive consideraría el under. Ravens no va a dar nada en este partido, van a salir a esperar 60 minutos a que se acabe el partido, y Bengals no tiene mucho incentivo para voltear el marcador. Entonces, con un poquito de riesgo, yo creo que el partido va a tener menos de 41 puntos. Los Bengals están cediendo menos 10, se me hace muy agresivo, los hubiera tomado en menos 7, pero menos 10 se me hace muy agresivo. Pero si le quieren meter billetes a este partido, échenle un ojo al under, no creo que vaya a haber puntos en este juego. Siguiente juego, los Steelers visitan a los Browns. Antes de platicar de los Steelers, pues voy a traer en los Browns, que para ellos la temporada ya se acabó. Es un equipo que ya dijo que van a retener al coach Pettine, y los Browns a mí siguen pareciendo completamente disfuncionales. Es un equipo que para mí sigue sin querer saber qué quieren hacer y qué identidad quieren tomar. Estuvieron ahí malabareando, claro, por lesiones en algunos casos, pero también estuvieron malabareando quarterback, y creo que no han descifrado qué tienen en Johnny Manziel. Tienen skill position players sumamente limitados y pobres. Entonces, para mí los Browns, la historia se repite, ¿no? Si ya dijeron que van a retener al coach, pues imagino que de nuevo van a tener un pick relativamente alto en el draft, y vamos a ver si ya lo empiezan a atinar. Interesante ver qué hacen con los quarterbacks, ¿no? Yo no estoy convencido de que Johnny Manziel sea la respuesta, y tampoco creo que tenga ninguna respuesta en el roster. Entonces, interesante qué puedan hacer. Vamos a ver si le echan un ojo a draftear otro quarterback, o inclusive ver si un veterano, digamos Drew Brees, de estar disponible. Vamos a ver si les interesaría a los Browns, o si de plano le dan juego a Manziel. Ya veremos, ¿no? Pero el problema con estos Browns es la falta de definir qué tipo de equipo quieren ser. Si quieren ser un equipo de ground and pound, si quieren ser un equipo de opción, si quieren ser un equipo construido alrededor de una defensiva. Creo que es un equipo que está tirando dardos al tablero a ver dónde pega, y mientras se hace la filosofía, van a seguir siendo los Browns, que simplemente no figuran desde que tenían a Bernie Kosar como quarterback, y ya eso fue hace varios ayeres. Y por el otro lado, los Steelers, que vaya debacle la semana pasada, tener un partido fácil contra los Ravens, pero una de las mejores ofensivas de la liga, la de Big Ben Roethlisberger, salió a dar un partido asqueroso, y ahora están realmente en problemas, ¿no? Si yo creo que van a ganar los Jets el partido contra los Bills, eso automáticamente implica que los Steelers se van a quedar fuera, lo cual es una lástima. A mí me hubiera encantado ver esta ofensiva de Steelers en los playoffs. Inclusive yo creo que esta ofensiva de Steelers hubiera llegado al campeonato de la AFC, y a menos de que Rex Ryan logre su cometido de meterle el pie a los Jets, creo que los Steelers se quedan fuera, porque ellos van a ganar este partido, ¿no? Y de hecho creo que le van a poner una paliza a los Browns. Desafortunadamente las lesiones afectaron a Pittsburgh, y al principio de la temporada perdieron partidos que no debieron haber perdido, pero bueno, esa es la historia. Se van a quedar fuera, en mi opinión, lo cual va a ser una lástima. Habiendo dicho eso, hay que ver qué hacen con Mike Tomlin. Si no pasan a playoffs, yo creo que sí van a cuestionar si sigue siendo el head coach, y no me sorprendería que lo despidieran, ¿no? Y que promovieran a Haley como head coach, esa sería la posibilidad. Pero yo creo que entrando al 2016, los Steelers tienen una defensiva joven, una defensiva rápida, una ofensiva buena, y una ofensiva que, pues teniendo a uno de los mejores receptores de la liga, uno de los mejores quarterbacks de la liga, y con armas jóvenes como Marcus Wheaton y Martavis Bryant, creo que este equipo pudiera ser un equipazo en el 2016. En el 2015 no se dieron las cosas, pero los Steelers están en una nota alta y no tienen ninguna razón para... Si yo fuera fan de los Steelers, estaría contento con dónde está mi equipo, pese a la frustración de no pasar a playoffs. Creo que el 2016 pudiera ser el año de estos acereros. El siguiente juego, pues completamente irrelevante. Los Redskins están amarrados como ganadores de la NFC East, lo cual les va a dar el fourth seed en la NFC Playoff Picture. No tienen nada por qué jugar contra unos Cowboys que no tienen nada por qué jugar, ¿no? Este es un partido en el que yo esperaría que los Redskins no arriesguen nada. Me imagino que no van a jugar a Jordan Reed, no tienen por qué jugar a Kirk Cousins, y pues vamos a ver ellos si reciben a Seattle, Minnesota o Green Bay. Esas son las opciones para, según cómo se acomodan las cosas, las opciones que pudieran jugar en el Wild Card Round en FedEx Field, los Redskins, ¿no? Y pues los Cowboys creo que es otro equipo también esta temporada. La verdad es que las lesiones no les ayudaron en nada, ¿no? Sin duda las lesiones fueron el principal problema. Estoy convencido de haber tenido a Dez Bryant sano y de haber tenido a Tony Romo sano, los Cowboys hubieran ganado la división y lo hubieran ganado fácil y sobrados, pero pues este año fue un año de lesiones, no se acomodan las cosas. Sí creo que Jerry Jones, el general manager y dueño de los Cowboys, tiene mucho que pensar. Está en una posición realmente frágil porque Tony Romo de por sí ya estaba golpeado, tenía problemas de espalda, se va a la off-season aún más golpeado, y ya vimos que sin Romo estos Cowboys no funcionan y no tienen una opción viable detrás de Tony Romo, ¿no? Creo que definitivamente una de las prioridades de Jerry Jones durante la off-season debe ser conseguir otro quarterback. Posiblemente si los Browns liberan a Johnny Manziel, Jerry Jones estuviera interesado, pero creo que ya es momento de que empiecen a pensar en el sucesor de Tony Romo, porque Romo pudiera lesionarse en 2016 de nuevo, y lo cual sería otro escenario catastrófico para los Cowboys. Y pues Dez Bryant ya no va a jugar esta campaña, se va a operar el pie y va a tener mucho tiempo para recuperarse, y esperemos que en el 2016 veamos al Dez de antaño, que es uno de los mejores receptores de la liga y un jugador bastante divertido de ver jugar. Vamos a ver qué hacen con Jason Garrett. Supongo que lo retienen porque es un títere y a Jerry Jones le gusta tener la última palabra y sabe que puede manipular a Jason Garrett. Yo soy de la opinión de que Jason Garrett es un terrible head coach, pero considerando que son los Cowboys, no creo que lo vayan a cambiar, ¿no? Entonces, pues a ver qué sucede. Este partido es completamente irrelevante. No lo toquen en términos de apuestas porque no hay nada aquí, ¿no? Absolutamente nada. El siguiente partido, los Jaguars visitan a los Texans. Los Texans tienen prácticamente amarrada la AFC South. Los Colts están matemáticamente vivos, pero tienen que darse ahí unas cosas medio estrafalarias para que los Texans pierdan la división. La van a ganar y van a estar en playoffs lo más seguro, ¿no? Un poquito de mérito para Texans haberse repuesto de un inicio fatal. La verdad es que Bill O'Brien hizo un buen trabajo finalmente. La defensiva se puso las pilas después de su bye week. Y creo que en virtud de J.J. Watt y de principalmente juego defensivo, pues se van a acordar los playoffs, aunque creo que son el equipo de cordero de sacrificio, van a pasar para ser eliminados en el primer round. Pero bueno, no tienen eso que coger el sombrero, van a ganar la división. Y pues vamos a ver, a menos que pase algo sumamente raro, vamos a ver a los Texans en la postemporada. Y pues de los Jaguars, la verdad, es un equipo que está en un buen momento. Ya comentaron que van a retener al head coach, lo cual es una buena decisión. Los Jaguars creo que están empezando a formar una ofensiva muy potente, es lo que comenté en diferentes podcasts. Blake Bortles sigue siendo un quarterback completamente polarizante, se ve increíblemente fatal en el mismo partido en el que termina viéndose grande, ¿no? Entonces, creo que tienen que trabajar en su consistencia, está mejorando, está volviendo un buen quarterback, y armas ofensivas como Allen Robinson, Allen Hurns, Julius Thomas, TJ Yeldon. Creo que Jacksonville está en un buen momento, en un buen lugar. Creo que el año que entra van a ser mejores, y gradualmente y con pasos chiquitos, este equipo empieza a figurar un poco. Entonces es un equipo que no tiene que hacer cambios muy drásticos, no tiene que trabajar un poquito en su defensiva, draftear defensivamente, ver qué opciones tienen en free agency, pero la ofensiva creo que está creciendo, está en buen momento, y el futuro me parece que es un poco prometedor para los Jacksonville Jaguars, ¿no? En términos de apuestas, pues el partido está para 45.5, se me hace que está donde debe de estar. No lo tocaría el over-under. Los Texans están cediendo, están menos 6 el partido. Se me hace mucho. Como no creo que Texans tenga mucho por qué jugar, creo que mi apuesta sería Jacksonville con el más 6. Creo que la ofensiva de Blake Bortles va a tratar de cerrar en nota fuerte. Y pues mi apuesta en todo caso sería tomar los puntos con Jacksonville y entrarle con el más 6, ¿no? En esta victoria, que la verdad no puedo predecirla, supongo que van a ganar los Texans si necesitan la victoria, si no pudieran ganar los Jaguars, porque para Texas este partido no significa nada. El siguiente juego, los Titans visitan a los Colts. Vamos a primero platicar de los Colts. Como comenté, están vivos en la carrera por la postemporada. Técnicamente, si pierde Houston y si ellos ganan, pudieran pasar a playoffs. Pero la verdad es que ¿quién va a ser el quarterback de los Colts? Ya acabaron, Andrew Luck no va a jugar, acabaron con el viejito Matt Hasselbeck, Charlie Whitehurst ahora está lesionado y por ahí andan esperando alternativas, creo que firmaron a Josh Freeman. Si esa es la respuesta, pues no sé cuál sea la pregunta. Entonces, realmente tiene que haber un milagro para que los Colts te pasen a playoffs. Pudiera darse seguro, pero con la interrogante que tienen en quarterback, pues es difícil creer que pueda suceder, ¿no? Por otro lado, tenemos unos Titans que, pues la temporada ya terminó para ellos. Son un equipo que va a estar buscando head coach en la offseason. Creo que en la NFL hay dos tipos de equipos, ¿no? Los que tienen quarterback y los que no tienen quarterback. Creo que Titans acertó con el draft pick de Marcus Mariota. Marcus Mariota, a mí me pareció que se vio excelente para ser novato, obviamente en contexto ese comentario. Y es definitivamente un playmaker en el cual sí creo que se pueda construir un equipo alrededor de... el nombre que va a figurar para ser el siguiente coach de los Titans va a ser Chip Kelly, que fue despedido de Eagles. Ahorita platicaremos de Eagles un poquito, porque la gente va a hacer la asociación de que Marcus Mariota y Chip Kelly se reúnan, estaban juntos en Oregon, y es una buena historia, es muy posible, ¿no? Chip Kelly no es un mal head coach, definitivamente creo que los Titans van a poder estar interesados, y el maridaje de él con Marcus Mariota es prometedor. Falta agregar un poquito de skill position players en Tennessee. La defensiva se vio bien en momentos, tenían un buen pass rush. Creo que también vale la pena agregar un poquito de piezas por ahí. Tienen que comprometerse con un running back. Pero en general creo que Titans es un equipo que va a tener un draft pick alto, si no el más alto. También por eso mismo no creo que estén muy interesados en ganar este partido, ¿no? No hay ninguna razón para comprometer poder tener el top pick en el draft. Entonces, creo que Tennessee está en la dirección correcta. Es un equipo que se ha quedado corto de expectativas. Yo creo que van a buscar head coach, van a seguir agarrando talento, pero ya tienen su quarterback para el futuro y eso es prometedor, ¿no? Posiblemente, ojo, que hacen con Zach Mettenberger, que pudiera ser un buen trade bait para buscar algún cambio, ¿no? Pero los Titans están en un buen punto, su récord no lo indica así, pero es un equipo que está pensando en el futuro y con las piezas que ya tienen, creo que están en un buen lugar. El partido no tiene línea, así que no les puedo decir que apostar. No tiene línea por la indefinición de quién va a ser el quarterback de los Colts, ¿no? Entonces, estoy monitoreando, pero mi expectativa en general es no creo que los Titans vayan a intentar ganar el partido. Para ellos no hace ningún bien ganar el partido. Posiblemente ellos están pensando más en el draft pick. Entonces, espero que la victoria sea para los Colts, pero considerando que no se pone el quarterback, este partido lo considero un completo y absoluto volado. Mejor aléjense de él. El siguiente juego, los Patriots visitan a los Dolphins. Antes de platicar de los Patriots, primero vamos a platicar de los Dolphins. Si estuvieron escuchando el podcast, para mí fueron de las grandes decepciones de esta campaña. Un equipo que prometía muchísimo, hicieron mucho ruido en free agency, pero finalmente jamás lograron obtener una identidad a la ofensiva, ¿no? Abandonaban el juego terrestre bastante rápido, luego cambiaron coordinador ofensivo, cambiaron coach. Y nunca pudieron establecer qué querían ser. La constante en todos estos cambios que vimos en Miami fue Ryan Tannehill, que no es un buen quarterback. No estoy tratando de ser crítico, no estoy tratando de ser agresivo. Entiendo que es un quarterback joven, pero como siempre digo, yo veo todos los partidos en Game Pass, los analizo, los reviso, y en mi opinión, y solamente en mi opinión, el problema principal y la limitante principal que tienen los Dolphins es Ryan Tannehill, ¿no? Sus pases profundos son un completo volado, los falla a veces por rangos de 5 o 6 yardas, es una checkdown machine a veces cuando se pone nervioso, y la interrogante que yo siempre tuve con estos Dolphins es, si tienen a Lamar Miller, que por ejemplo en el partido contra Gigantes en particular hizo dos touchdowns en las primeras ofensivas de Miami, ¿por qué le daban 5 acarreos el resto del partido? Corrieron a Bill Lazor pensando que el tema era el plan de juego ofensivo, desfasar el juego terrestre, y Campbell dijo varias veces que se iban a cagar el juego terrestre, pues simplemente no lo hacían, a menos que haya algún problema con Lamar Miller que nunca supimos qué onda. La verdad es que no entiendo qué intentó hacer Miami, una gran decepción. No creo que Campbell se vaya a quedar como head coach. El nombre que suena para ser el siguiente coach de los Dolphins es Sean Payton, ya veremos si es cierto, pero si Sean Payton llega a Dolphins y no puede arreglar a Tannehill, creo que el problema es el quarterback, y vamos a ver qué hacen estos Dolphins, que en mi opinión son una de las tres excepciones más grandes de la campaña 2015. Y los Patriotas ya tienen el pase en los playoffs. De ganar este partido amarran el top seed en la AFC, la localía durante la postemporada, y creo que lo van a lograr, ¿no? Creo que Bill Belichick no va a perder la oportunidad de tener los playoffs en Foxborough. Es un equipo que le urge un poquito de descanso para recuperarse de las lesiones. Y creo que con Tom Brady, Gronkowski y Bill Belichick, creo que los Patriotas van a hacer el mínimo necesario para ganar este partido. Solamente creo que Patriotas va a jugar muy conservador. Lo más importante para los Pats es ganar el partido y no lesionarse más, no arriesgar nada. Yo espero un partido que Patriotas va a jugar muy duro la primera mitad para abultar el marcador lo suficiente para la segunda mitad del partido llevársela tranquilos y salir del partido con la victoria y lo más sanos y salvos posible. Los Patriotas van a estar bien, ellos van a pasar a la postemporada y para el primer juego de playoffs ya deben de tener a Edelman, a Amendola y su arsenal ofensivo prácticamente completo, salvo Dion Lewis que no va a regresar, pero creo que con James White pueden reemplazar un poquito esa producción. Entonces, los Patriotas van a estar bien. Este es un partido que sí me gusta para apostar. El partido está para 47 puntos. Me fascina, me encanta, subrayado. Echo un ojo, el under. Este partido va a tener menos de 47 puntos. Miami no tiene ofensiva. La defensiva de los Patriotas es muy buena. Y Patriotas no está interesado en ganar este partido abultando el marcador. Van a ganarlo, pero lo van a ganar conservadoramente jugando seguro. Espero un juego muy recargado en el juego terrestre. Y una vez que tengan la ventaja, la van a administrar. Entonces, mi apuesta de la semana sería menos 47 puntos en este partido. Lo que espero sea una victoria para los Pats y que amarran el top seed de la AFC. El siguiente juego es un partido muy interesante, pese a que es irrelevante en la playoff picture. Las Philadelphia Eagles visitan a mis New York Giants. Eagles acaba de dar el campanazo, acaban de correr a Chip Kelly. Es un movimiento un tanto sorpresivo. Yo quiero decir, no soy tan objetivo en este tema porque yo soy fan de los Giants, lo he dicho muchas veces, y como tal el equipo que yo odio en la NFL son las Águilas. En realidad los Cowboys y los Redskins me son irrelevantes, pero el equipo que yo considero mis rivales son Eagles. Eagles ha castigado y me ha hecho sufrir como fan de los Giants muchas veces, entonces les tengo un poquito de odio, me cuesta un trabajo mantener un objetivo, pero voy a hacer un intento. Chip Kelly es un buen head coach. La verdad es que su récord para haber tenido solamente 3 temporadas con el equipo, lo que hizo y los resultados son muy buenos. Chip Kelly sabe coachar. Es un coach que trajo propuestas diferentes y conceptos diferentes que creo que eran benéficos para la NFL. El problema que tuvo Chip Kelly fue Chip Kelly, los movimientos de personal que hizo nunca hicieron mucho sentido, ¿no? Y creo que la decisión de Jeff Lurie de correr a Chip Kelly no está basada, entre comillas, en correr a Chip Kelly, el head coach, sino está basada en correr a Chip Kelly, el, entre comillas, general manager, con los movimientos de personal que hizo. Chip Kelly llegó a vaciar talento del equipo y lo reemplazó con talento, ya sea inadecuado o inferior. Por ejemplo, dejó ir a DeSean Jackson, dejó ir a Jeremy Maclin, dejó ir a LeSean McCoy. La verdad es que trajo a DeMarco Murray, que nunca funcionó en su sistema. Y la pregunta más grande para mí es, ¿por qué trajo a Sam Bradford, no? Chip Kelly había tenido no tenían opciones mejores, eso me queda claro, pero Bradford, ¿qué ha hecho Sam Bradford en la NFL? Sé que ha estado lesionado muchas veces, pero aun cuando ha estado sano nunca ha hecho nada importante. Entonces creo que este tipo de decisiones de haber vaciado el mejor talento del equipo para traer jugadores que se acoplaran mejor a su sistema, combinado con que el sistema generalmente no dio resultados, pues creo que más bien despedir a Chip Kelly estuvo basado en movimientos de personal y no en su capacidad como head coach. Chip Kelly dice que se quiere quedar en la NFL y les puedo asegurar que va a ser el primer coach contratado, ¿no? Ya sea los Browns o los Titans o los Colts, que seguramente van a correr a Chuck Pagano. Creo que cualquier equipo que tenga un coreback establecido, por ejemplo, Chip Kelly coachando a Andrew Luck, esa es una buena opción. O Chip Kelly coachando a Marcus Mariota, esa es una buena opción. Entonces, Chip Kelly se va a quedar en la NFL, le van a llover ofertas de chamba, es un buen head coach, simplemente creo que en su siguiente chamba debe de dejar que el general manager se encargue del personal y él dedicarse a ser coach. Pero en realidad, este hombre tiene buenas ideas y es un buen coach. Gigantes, por su parte, pues un equipo decepcionante, se siguen quedando cortos en los playoffs. Es un equipo que no ha podido arreglar su defensiva en años, pese a que ganaron el Super Bowl en el 2011. Inclusive en el 2011 los Gigantes, su defensiva rankeó en 28 overall en la liga, ¿no? Este año el equipo fue completamente unidimensional. Es un equipo que tiene dos excelentes jugadores en Eli Manning y en Odell Beckham, y luego 51 jugadores mediocres o malos inclusive, ¿no? Para mí la historia de Gigantes se escribe con la siguiente, dato, que es un hecho. De todos los draft picks que ha hecho el general manager Jerry Reese, solamente 5 jugadores, 5 en 7 drafts, han firmado contrato a largo plazo con Gigantes. Gigantes tiene un roster sumamente delgado, sumamente falto de talento, y por eso cuando hay lesiones, ellos tienen que reemplazar jugadores con talento inferior. Y ese es el problema. La narrativa está con Gigantes fue, no pudieron terminar partidos, estuvieron en 5 partidos, los perdieron los últimos 2 minutos, teniendo la ventaja contra rivales como Patriotas, contra rivales como Carolina, como las Panteras de Carolina, remontaron a 35-35, pero finalmente la falta de talento no les permite hacer esa última jugada que necesitan para amarrar el partido. Y luego se tuvo el incidente con Beckham en el partido contra Panthers, y ahora, en mi opinión, Gigantes también va a estar buscando un nuevo head coach. La verdad es que a mí se me hace un poco injusto que culpen a Tom Coughlin de lo que está pasando o de lo que ha pasado en Gigantes. Si el problema es falta de talento, que Tom Coughlin haya mantenido competitivo a este equipo a la mayoría de los partidos, es un buen trabajo de coach. Vas a exprimir hasta la última gota de talento que tienes en el equipo. Pero pues creo que, por otro lado, Gigantes sí necesita ya inyectar nuevas ideas. Creo que tienen a Eli Manning para rato. Eli Manning es un excelente quarterback. Tienen a Odell Beckham, que si no es ya el mejor receptor de la liga, está en camino a volverse eso. Si el año que entra tienen de regreso a Victor Cruz y tienen un buen draft, creo que la ofensiva de Gigantes va a estar bien. Quien sea que traigan para reemplazar ya sea a Jerry Reese o a Tom Coughlin o a los dos, tienen que enfocarse en arreglar la defensiva, y vamos a ver qué hacen con jugadores como Jason Pierre-Paul. Este partido yo creo que lo van a jugar duro los dos equipos. Yo creo que Gigantes, sabiendo que pudiera ser el último partido de la era de Tom Coughlin, van a darle un último partido a su head coach y lo van a jugar duro. Y Filadelfia, por ejemplo, jugadores como DeMarco Murray, que se quejaban mucho de Chip Kelly, Filadelfia va a querer mostrar qué pueden hacer jugando sin Chip Kelly, ¿no? Entonces creo que este partido se va a jugar a todo, aunque es irrelevante. Creo que se van a dar con todos estos equipos y van a tratar de cerrar con victoria la campaña. El perdedor de este partido va a ser el designado para jugar en Londres contra los Rams en la semana que en la temporada que entra. Entonces yo no creo que ninguno de los equipos tenga muchas ganas de hacer eso. Entonces creo que van a jugar y van a jugar duro. Entonces estos son los partidos que yo creo que va a estar de muchos puntos. El over under está en 51.5. Me voy al over. Creo que como ninguna defensiva es particularmente buena, creo que nos vamos fácilmente a esos puntos. El pick como tal se lo voy a dar a los Gigantes. El factor emocional de despedir a Tom Coughlin va a ser suficiente para que Eli Manning encuentre la forma de ganar este partido. Y estoy casi seguro que Odell Beckham va a querer salir hecho una bestia. Creo que está en tercer lugar de recepciones totales y como en tercer lugar en touchdowns, algo por el estilo. Creo que este es un partido en el que Odell Beckham va a querer hacer un statement, va a venir enojado por la suspensión y va a querer enriquecer las estadísticas, ¿no? Entonces es un partido que le va a dar el pico a los Gigantes. Creo que si la verdad es el fin de la era Tom Coughlin, lo despiden con una victoria contra un rival divisional, y pues interesante lo que les depara estos dos equipos en la off-season. El siguiente partido, los Seahawks visitan a los Cardinals. En mi opinión, los Cardinals son el mejor equipo de la NFL y estoy casi seguro que van a estar en el Super Bowl representando a la NFC, o al menos es mi pronóstico, ¿no? Sin embargo, este partido no tiene nada por qué jugar ellos. Y también, en realidad, Seahawks no tienen nada por qué jugar. Seahawks también ya está clasificado en la postemporada. Y la verdad es que si el seeding no está definido, la verdad es que es bastante nefario creer que Seattle se va a arriesgar o va a arriesgar a sus titulares por decidir cosas como, no, es que preferimos jugar en los playoffs contra Washington que contra Minnesota. Creo que esas especulaciones son un poco llaneras, no hace ningún sentido, porque ni siquiera saben, ¿no? El único equipo que está congelado en su seed son los Redskins, pero si Packers pierde y Minnesota gana la división, entonces el juego pudiera ser Seattle. O sea, lo que están tratando de decir es que Seattle no sabe si va a ser Washington, Minnesota o Packers, y como la variable es de 3, no creo que tengan escenarios o planes de juego diseñados para ver cómo quieren que se les acomoden las cosas, ¿no? No van a jugar este partido duro, y Arizona tampoco tiene ningún incentivo de arriesgar nada, ¿no? Creo que pudieran hacer el mínimo necesario para ganar y tratar de tomar el top seed en la NFC, pero eso es contingente de que Carolina pierda, ¿no? Y también, considerando que hay variables, no vale la pena el riesgo. Entonces yo creo que este es un partido muy callado, no creo que ambos equipos clasificados a playoffs, no creo que vayan a arriesgar nada. Entonces, por lo mismo, en términos de apuestas, me encanta el under. Está en 47 puntos, ni de broma va a haber estos puntos en este partido. Si quieren un parlay de la semana, un parlay que yo voy a meter combinado es el under de Nueva Inglaterra, Miami, y el under de Seattle, Arizona, ¿no? Entonces, ahí están mis consejos. El pick como tal, pues yo creo que Arizona, pero si gana Seattle es completamente indiferente. No creo que este es un partido en el que haya realmente stakes, pero échenle un ojo al under en este partido. Ambos equipos van a estar en los playoffs y nos van a dar mucho de qué hablar. El siguiente juego son los Buccaneers, visitan a los Panthers. Pues Panthers, un equipazazo, ¿no? Jugaron excelente, Cam Newton es el MVP, sin lugar a dudas. Ellos tienen que ganar para amarrar el top seed en la NFC. Y también es un partido que creo que van a hacer el mínimo necesario para voltear el marcador, tener colchón y el resto del partido ya llevársela tranquilos para no arriesgar más, ¿no? No creo que batallen para ganar a los Buccaneers. Creo que lo que ellos quieren es nada más ganar su partido, descansar una semana y empezar a jugar los playoffs en su casa, ¿no? Un equipazo a estos Panthers. Es el único equipo que creo que le pueden meter el pie a los Cardinals en la carrera por llegar al Super Bowl. Ya veremos qué sucede. Y pues de los jóvenes Bucks, ¿qué podemos decir? Es un equipo que creo que tiene talento y promete. Creo que James Winston tiene potencial. Se vio un tanto variable su desempeño, sus performances, pero en realidad creo que es un buen quarterback. Va a seguir madurando, se va a seguir mejor. Tienen a Mike Evans. Seguramente van a retener a Doug Martin y van a renovar el contrato. Por ahí Austin Safarian Jenkins empieza a figurar como un playmaker. Y la defensiva de los Buccaneers es joven y es buena, ¿no? Entonces creo que el futuro es prometedor para este equipo. Hay que ver qué hacen en el draft. No espero cambios drásticos. Creo que el régimen actual es bueno y creo que se necesita agregar un poquito más de talento, no sacudir completo el árbol para tener buenos resultados. El partido como tal está en, déjenme checarlo, está en 46 puntos. También creo que el under no creo que les haya de arriesgar mucho para acá, para ningún lado. Y Carolina está cediendo menos 10.5, lo cual se me hace una locura. En todo caso, creo que tomaría Buccaneers con el más 10, pero nada más, ¿no? El siguiente juego, los Chargers visitan a los Broncos. Los Broncos ya amarraron su pase en los playoffs. La historia interesante en este partido es que van a activar a Peyton Manning para hacer el backup de Brock Osweiler. Vamos a ver qué hacen los Broncos, ¿no? Creo que tiene una de las mejores defensivas de la liga, si no la mejor defensiva de la liga. Y el éxito de los playoffs para Denver va a depender de la defensiva, ¿no? Yo no creo que sea adecuado jugársela con Peyton Manning en los playoffs. Peyton Manning está acabado, en mi opinión, viniendo de lesión, frágil, y considerando que Brock Osweiler no es nada espectacular, pero tampoco hace errores garrafales, creo que lo mejor es mantener a Brock Osweiler como un game manager y apostar a que la defensiva los puede cargar, ¿no? Pero ya veremos qué hacen. Y por otro tenemos a los Chargers que, pues fue una temporada desafortunada para ellos, ¿no? Lo positivo es que pudieron retener a Philip Rivers. Philip Rivers es uno de los mejores quarterbacks del NFL, lo van a tener un rato más. Por ahí este equipo también estuvo muy afectado por lesiones, casi cada semana perdían un jugador clave, y eso los dejó con talento un poco limitado. En particular la línea ofensiva fue un desastre, y luego estuvo la noticia del posible movimiento a Los Ángeles. Entonces creo que es una temporada para el olvido de los Chargers. Pero de nuevo, hace ratito comenté, hay dos tipos de equipos, los que no tienen quarterback y los que sí. Bueno, los Chargers tienen quarterback y nada más es cuestión de decidir qué quieren hacer. Seguramente van a correr al head coach y van a buscar opciones, vamos a ver quién toma esta chamba. Pero es un equipo que, teniendo quarterback, el coach correcto y un buen draft o una buena free agency, seguramente van a perder a Eric Weddle. Pudieran tener una versión mejor de los Chargers en el 2016. Vamos a ver qué sucede con todo el tema de Los Ángeles, etcétera, pero esta temporada para los fans de los Chargers, sin duda, para el completo y absoluto olvido. El partido como tal, yo creo que Denver no tiene nada por qué jugar. San Diego tampoco, está para 41 puntos y medio. Este partido no lo voy a tocar, no veo nada aquí. esta semana 17, mejor no arriesgarse. Si tengo que escoger uno, pues es un volado y le voy a dar el pick a los Broncos, pero no tengo ninguna razón en particular para darlo. El siguiente juego, irrelevante también para la playoff picture, los Chiefs reciben a los Raiders. Los Chiefs ya están clasificados, entran los playoffs en una racha ganadora, creo que fueron 9, 10 partidos, algo por el estilo. Son un buen equipo, un equipo con una buena defensiva, van a tener un partido de playoffs en su casa. Arrowhead siempre es una localidad que pesa mucho. El problema que llevo con los Chiefs es que me cuesta mucho trabajo creer que un equipo con Alex Smith como quarterback vaya a llegar lejos, ¿no? Es un equipo competitivo, es un equipo bien coachado, es un equipo estable, un equipo con algunas piezas. Hay un par de lesiones un poco preocupantes en la defensiva. Justin Houston, Tamba Jalí, no está del todo bien. Vamos a ver qué sucede. No creo que los Chiefs van a llegar lejos a la postemporada, pero pues al menos clasificaron. Y pues vamos a ver qué sucede con ellos. Y pues los Raiders se quedan fuera, pero Raiders es un equipo que ya resolvió el problema de quarterback. Ya tienen buenas armas para rodear ese quarterback con Amari Cooper y Latavius Murray. También retuvieron a Michael Crabtree. Es un equipo que en la ofensiva ya tienen su core y la defensiva la están construyendo alrededor de Khalil Mack, un verdadero fenómeno jugador. Entonces creo que los Raiders están en la dirección correcta, están en un excelente lugar. Falta agregar piezas, sobre todo en la secundaria, en la defensiva secundaria hay que mejorarla. Pero creo que los Raiders es un equipo que se va tranquilo al off-season, sabiendo que vienen para arriba, están mejorando. Y espero que contiendan por el título divisional en el 2016. Vienen para más los Raiders, ¿no? Ya resolvieron el problema del quarterback, ahora es nada más cuestión de seguir agregando talento. Y creo que pueden hacer cosas importantes en el 2016. El siguiente partido, otro completamente irrelevante, los Rams visitan a los 49ers. No me voy a tener mucho aquí, no sé quién vaya a ganar, supongo que los Rams, simplemente para conservar su eterno récord de 8-8, no hay mucho por qué jugar aquí. Los 49ers también, interesante que hacen en la off-season, van a buscar un quarterback, no puedo pensar que vayan a intentar otra vez con Kaepernick, o que vayan a intentar de nuevo con Blaine Gabbert. Creo que va a ser un equipo que va a estar en el mercado por un quarterback. Vamos a ver a quién se traen. Si se quedan con el head coach, con Tom Sula, también no tengo ni idea. Creo que la muestra es muy pequeña y hubo bastante variabilidad en este roster de los 49ers para tratar de pronosticar qué va a suceder con ellos, pero vamos a ver. Y pues el lado de los Rams es un equipo que yo no sé por qué Jeff Fisher sigue siendo head coach. Sus estadísticas históricas son mediocres, no malas, simplemente mediocres. Su propuesta no me gusta, pero tiene una defensiva buena con talento excepcional como Aaron Donald, y pues ahora tienen al fenómeno que es Todd Gurley, ¿no? Entonces, supongo que van a seguir intentándolo, van a seguir intentando buscando un quarterback. No creo que Case Keenum sea la respuesta, y no parecen determinados a regresar a Nick Foles. Entonces los Rams van a estar buscando un quarterback. Si le pegan y obtienen quarterback, y Todd Gurley se mantiene sano, este equipo pudiera dar mucho de qué hablar en el 2016, pero yo también creo que deben de considerar si el head coach debe seguir siendo Jeff Fisher, ¿no? Para apuestas, el partido está en 37 puntos, que se me hace ridículamente bajo. Nada más por el número tan bajo, me inclinaría a ponerle un dinerito al over. Y los Rams están cediendo 3 puntos y medio. Creo que sí lo pueden hacer. Este es un partido raro, pero creo que hay más de 37 puntos y creo que los Rams ganan cubriendo 3 puntos, ¿no? Entonces, considérenlo si quieren apostar. Y finalmente, ya para terminar, este partido decide la NFC North. Los Vikings visitan a los Packers. Este partido, los dos equipos están clasificados a playoffs, afecta muchísimo el seeding. Es el mejor partido de la semana por todas las implicaciones. Ambos equipos tienen incentivo para ganar y son rivales divisionales. Yo creo que el pick se lo voy a dar a los Packers en virtud de cómo fueron humillados la semana pasada. Jugaron contra un equipo completamente superior a ellos, ¿no? Pero regresan al Lambeau Field y nada más el orgullo y el deseo de verse mejor los pudiera cargar a obtener una victoria en este partido y volver a ganar la división, ¿no? Creo que los Vikings van a hacer todo lo posible por ganar la división. Sería un logro impresionante para la escuadra de Mike Zimmer ganar la división, pero creo que el setting, el spot es complicado para ellos, ¿no? Creo que no puedo ver a Teddy Bridgewater yendo a Lambeau Field y ganar el partido. Esa es mi dificultad. Creo que se van a quedar mucho en Adrian Peterson, que tiende a jugar muy bien contra los Packers. Entonces, juego muy interesante, lo espero muy cerrado, pero creo que por orgullo y en su casa y con el título divisional en la línea, creo que Aaron Rodgers encuentra la forma en un partido muy cerrado de pocos puntos, ¿no? Está a 45 y medio. Por pocos puntos me refiero que no espero un marcador abultado, ¿no? Creo que 45 y medio es donde debe de estar. No tocaré el over-under. Packers está cediendo 3 puntos, que es nada más la localía. Como siempre, es el default de la localía, lo cual para mí el partido es un pick'em. Entonces sí tomaría a los Packers con el menos 3. En lo que espero sea una victoria que los ponga como campeones divisionales una vez más, ¿no? Y pues con esto terminamos. Disfruten la jornada 17, una jornada poco atractiva en su mayoría, pero pues al menos interesante para despedir la temporada regular y agarrar vuelo para los playoffs. La semana que entra habrá otro podcast. Yo les platicaré de lo que veo en el round de wildcard de los playoffs. Como siempre, somos una conversación de fanáticos de la NFL para los verdaderos fanáticos de la NFL. Soy Joaquín. Platicamos la semana que entra. Estamos en @NFLCover3-MX. Disfruten esta jornada. Feliz año nuevo a todos.